Αρτώνα, χώτα σε αρσία. Τον ησυχή, παραγή, παραγάγη. Quisiera verte de nuevo, decirte cuánto te quiero. Se me fue un hermano, un compañero de lo verdadero. Salgo con la mente solamente para hacer el dinero. Venimos de abajo, todo empezamos de cero. Venimos de cero. Para hacer el dinero, venimos de abajo, todos empezamos de cero.